Esto es Cumbia. Mírame los ojos y ve el brillo que provocas en ellos. No puedo sacarte y siento que mi piel se quema. Es que no quiero mentir, pero que sepas que muero por ti. Porque el silencio, te juro por Dios, que me mata. Tú no me quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo un amigo al que llamas y dices que quieres. Pero no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos. Te amo. No quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo un amigo al que llamas y dices que quieres. Pero no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Vas a saber que siempre soñé con tu.